Como les conté, cuando empecé el programa, más allá de contarles que Oscar está atorado en algún lugar de la ciudad por un tema de tránsito o alguna diligencia que está haciendo, yo venía de la agencia Grey, donde hicieron una presentación importante de lo que tiene que ver con marketing, shopper marketing. Bueno, y para eso estamos en comunicación con Marcelo del Barba. ¿Cómo te va? Hola Alicia, ¿cómo estás? Tanto tiempo no podemos decir porque son apenas unos minutos que nos vimos, pero... Sí, totalmente. Vamos a compartir con la audiencia de qué se trata esto del shopper marketing, ¿no? ¿Por qué le importa a una agencia? ¿Por qué le importa a las marcas, no? Bueno, hay como varios factores, porque de alguna manera hoy yo decía que presentar herramientas nuevas tiene que ver con el rol fundamental de una agencia, que es estar actualizada en varios aspectos, ¿no? En tendencias, en tecnología, en recursos humanos. Uh-huh. Además, son herramientas que generan definitivamente nuevos ingresos a estas estructuras para salirse de lo que es el negocio del masivo, la ATL, uh-huh, o las clásicas acciones de below the line. Sí, ATL, para, porque no tenemos una audiencia, algunos son profesionales y otros no. ATL sería la publicidad tradicional, digamos, ¿no? La publicidad tradicional, uh-huh, lo que mi abuela me dice, ¿cuál fue la última propaganda que hiciste, claro, querido? Claro, ¿no? Para ponerlo en ese mundo, sí, la gráfica. Sí. Lo conocido, digamos. Lo más conocido, sí, lo más conocido. Y el shopper lo que trae a los departamentos de marketing de las compañías, uh-huh, es como una herramienta de mucha más precisión, de mucho más control, sí, porque se dedica puntualmente a descubrir el rol del comprador, sí, dentro del mundo del consumidor. A ver, para ponerlo claro, no todos los que consumimos lo compramos. Sí, hay gente que compra, sí, para terceros dentro de su familia. Sí, di el ejemplo que dieron ustedes del padre que viene en la autopista y compra los pañales o algo así, ¿no? Por ejemplo, sí, totalmente. Hay marcas de gaseosas donde dentro de sus productos tienen claramente campañas masivas que le hablan a los adolescentes, pero quien compra es la madre, y a veces hasta esas campañas ella las ve con algún tipo de distancia, con lo cual poder hablarle directamente a ella es asegurarse que nos van a estar comprando, ¿no? Por poner un ejemplo. Una de las cosas interesantes que vi en la presentación de ustedes es el rol de, porque mucho se habla de grandes estrategias para los hipermercados, para los super, para las cosas muy sofisticadas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con el almacén de barrio, el super de los chinos? ¿Cómo están manejando eso y cuánto importa en esto? Bueno, dentro de la cadena, dentro del mundo del retail, el almacén o el canal tradicional, la verdad que tiene una importancia increíble. Yo hoy decía que si uno pudiese poner todos negocios de compra frecuente juntos, serían el cliente número uno a más una marca. Lo que es muy difícil llegar a ellos, porque están muy atomizados, porque son más de 100.000, porque geográficamente es difícil encontrarlos, y además tienen un dueño. Pero estos negocios hoy para muchas de las grandes marcas representan casi el 60% de su venta, con lo cual poder llegarles de una manera concreta y con una propuesta clara es fundamental. Ahora, Marcelo, supongo que muchos atribuyen a la importancia de este tipo de negocios que existieron siempre, pero la relevancia que tomaron en los últimos años fruto de la crisis. Hoy se está pensando en que van a seguir teniendo mucha importancia los negocios de cercanía en un futuro, porque si no las empresas grandes como Procter o Coca-Cola no estarían pensando en algo que los incluyera, ¿no? Mira, la verdad que en la región, en Latinoamérica, obviamente Argentina como un país cada vez más integrado a esta región, el formato de negocio está ligado también a las clases empobrecidas o de ingresos bajos, y a un formato de cercanía y de afinidad. Esta persona que maneja hoy el almacén en Argentina, el tendero en otros países, el changarro, como lo quieran llamar, en algunos lugares de Centroamérica como Costa Rica se lo llaman pulperías. Sí, es muy interesante. En Puerto Rico, por ejemplo, Colmado, estoy viendo el informe que dieron ustedes, ¿no? Exactamente. Mercería, en mercearía en Brasil. Mirá en vos. Brasil, sí. ¿Y qué cosa muy distinta viste en un lugar del otro? O sea, ¿qué cosas surgieron de la investigación? Y vos decís, bueno, no sé, en Argentina podés ir como estrategia a un almacén o un súper con tal cosa y ni se te ocurra hacer lo mismo, no sé, en Puerto Rico, en México, o sea, ¿qué disparidad encontraron? Mira, lo que más nos sorprendió son las semejanzas, porque cuando nosotros hablábamos con los dueños de estos lugares en toda Latinoamérica, su percepción hacia las grandes marcas es, nos tienen olvidados. Sí. Y por otro lado, no terminan de entender que nosotros somos sus negocios, que desaparezca el almacén del barrio, que desaparezca la marca para mucha gente. Claro. No tenernos en cuenta a nosotros es perder a una persona que tiene una base de datos en tres dimensiones, porque existe el vínculo con quien compra, lo conocen, hacen de psicólogo, conocen a su familia, donde viven, además lo financian, y de acuerdo a la compra, porque esta gente que compra 3, 4, 5 veces en la semana y a veces un par de veces en el día, van con un monto ya predeterminado, sujeto a ver cómo arma la compra en el lugar, con lo cual esta persona también es como el economista en un punto de esa familia. O sea, en vez de ir con lista de productos, se va con, bueno, tengo 15, tengo 20 o tengo 30. Tengo 20, y voy a armar el almuerzo, y después vuelvo a la noche a comprar algo, o a la tarde a comprar algo para la cena. Porque hay gente que no va a estos lugares a estoquearse como haría en el supermercado, sino que es una salida corta, bajo desembolso, una caminata y una charla que involucra, además de la compra diaria, un cómo estás, qué hiciste, qué no hiciste, cómo anda la familia. Sí, sí, lo tradicional. Ahora, Marcelo, que no se entienda tan vago, por lo menos para poner más cosas sobre la mesa al hablar del shopper marketing, no es que se dedican específicamente al tema de almacenes, sino que también hacen acciones en grandes supermercados o hipermercados, ¿no? Totalmente. Esto parte de una premisa de análisis que incluye qué moviliza al comprador hacia una marca, esa marca, cuál es el atributo diferencial, el objetivo que está teniendo dentro de un canal, y también al canal, cuál es la necesidad que tiene. De hecho, todos los canales, todos los supermercados no tienen la misma necesidad, no tienen los mismos problemas en su composición de marcas, y la habilidad está en poder encontrar los tres insights o los tres llamémoslo hallazgos de cada uno, ponerlos, buscar uno en común y crear una estrategia que lleve a ese comprador a comprar mi marca en un canal particular. No es lo mismo una acción de shopper desarrollada para un Walmart que para un Carrefour o para Disco, porque sus perfiles son distintos, la gente que compra es diferente. Ahora, una de las cosas en esto, a ver si es común o depende del lugar, algunas cifras que suenan, digamos, impactantes, ¿no? Que 80% de las decisiones se hacen en la góndola, o sea, por más campaña que hagas y todo, o sea, casi mayoritariamente la decisión está tomada ahí, ¿no? Y totalmente. Que hay 30.000 productos en un súper y que te lleva unos 21 minutos la compra en promedio. Esto es general, son cifras, digamos, más o menos estándar. Exacto, son cifras promedio. Algunos pueden llegar a tener 45, 50 mil ítems, otros menos. Nosotros manejamos cifras promedio, que lo que es indudable, como contamos hoy, desde los 90 el crecimiento que han tenido las marcas, los productos, las extensiones de línea, las especificaciones de cada uno de los productos y sus atributos, con lo cual hoy veíamos que, o hoy contábamos que un comprador en la góndola, su capacidad se queda limitada a ver la mitad de lo que estamos mostrando. Claro. Y dentro de esa mitad hay que ser muy preciso para dirigir esa mano que va a tomar el producto a lo que nosotros llamamos el minuto marginal o la última milla. Momento de decisión. Exactamente, es un momento de decisión donde no depende de poner lo que tenemos en el aire en una góndola, sino de ser muy preciso con el mensaje que están buscando ahí. Y una cosa para terminar, ¿No pensás, o sea, la percepción que yo tengo al ver cuáles son las nuevas herramientas que presentan las agencias, casi que son como volver al principio básico de la comunicación? O sea, empiezan a darse cuenta que la comunicación cara a cara es importante, que el uno a uno, que los rumores son importantes, y, o sea, parece que más que nuevo es retomar lo clásico, ¿o no? Mira, la verdad que estos son ciclos. Yo tengo una teoría que es que pasamos, a lo largo de los años, fuimos pasando de esta historia de mirar y escuchar a la etapa de experimentar, y hoy estamos claramente viviendo una era de comunicación que le pertenece al compartir. El compartir también tiene que ver con un exceso de información, un exceso de fuentes, que yo creo que lleva al consumidor y al comprador a hacer una consulta casi personal. Ya, eso lo amigo, está bien, eso lo enganchás con lo de la web 2.0, las comunidades, la necesidad de que alguien te oriente porque estás perdido, totalmente, digamos. Totalmente, totalmente. Está bien. Que genera como espacios de mucha intimidad. Llevado a la relación shopper-marca, comprador-marca, yo creo que también están buscando un mensaje claro, concreto, honesto y muy cortito. Decime por qué, porque no tengo tiempo para estar analizando esto y esto. Sí, no me marees. No me marees. Y ahí es donde esta historia del shopper empieza a tomar como mucha fuerza, ¿no? Bueno, bárbaro. Marcelo, te agradecemos mucho y está bueno que nos sigan informando cada vez que tienen este tipo de investigaciones, ¿sí? Bueno, agradezco mucho el tiempo que nos dedicaron. Bueno, muchas gracias. Un beso grande. Gracias. Hablábamos con Marcelo del Barba, que es el CEO o presidente del Grupo Gray en Argentina, que además de ser una agencia de publicidad tradicional, gran parte de su negocio hoy está pasando por la división G2, que tiene que ver con todas esas acciones que no son las que uno ve en un típico aviso de una revista o en la tanda publicitaria, sino en activaciones, en qué es lo que se hace cuando uno llega a un supermercado y ve que hay un televisor prendido con alguna propuesta, o que uno agarra un envase y a lo mejor tiene una indicación de que uno, no sé, ponga un SMS para comunicarse con alguien, o también qué es lo que hacen con los almaceneros o las grandes empresas como Carrefour, ¿no? Un dato interesante que me pareció muy piola fue lo que hizo Coca-Cola, que, por ejemplo, se hizo cargo del papel de fiambre para los almaceneros, significándoles un gran una gran reducción de costos para un almacén, y que a su vez le permitía a Coca imponer, digamos, que tuvieran más ganas o que estuvieran más motivados para imponer el envase retornable.